Nosotros venimos de un barrio, de un barrio industrial. Tenemos algunos bares con su típico borracho. Radio. For me. Empezamos el programa número 9 de Malcriando el Underpunk, de festejo. Fue el cumpleaños de Glenn Danzig y del Mosca, de Dos Minutos. Qué bueno. Vecino y queridísimo punky, ¿no? De raíces. Escuchamos en primer término de Mistress, de Ballet y de Attitude, que son de... estos temas los extraje de un vinilo del año 78 que se llama Ballet, un 7 pulgadas. Y después de Dos Minutos, bueno, Valentín Alsina y Ya No Sos Igual, del disco Valentín Alsina del 94. Elegí esos temas de Dos Minutos porque me parece que son los que a todos nos dieron, ¿no? El garrotazo, ¿no? El comienzo. El primer tema de Valentín Alsina del 94 y el último tema de Valentín Alsina del 94. Como siempre, hay un montón de música para pasarnos de todas las bandas, pero bueno, hay que elegir algo y me pareció interesante elegir eso, ¿no? Ese disco que tanto nos marcó a todos. Y después el quinto tema fue de Es al Demonio, que van a ser los protagonistas del día de hoy. Vamos a estar hablando con ellos. Son de Escobar, de Buenos Aires, y el tema fue La Flava. Así que hoy vamos a estar charlando con Salemonio, que tiene una música, una prolijidad. Me encanta los cortes, me encanta cómo las llevan. La verdad que me gustó mucho cuando los escuché. Y bueno, el lunes pasado me quedé corto de tiempos. Me quedaron un montón de temas afuera y decidí hacer una especie, ¿no?, de bloque saldando deudas, ¿no? que son los que me quedaron afuera y que... Sí, van. Sí, no dan. Y no me quiero quedar con las ganas. Así que, bueno, acá estamos con Dani. Buenas noches, Dani. Ahí acompañándonos en el noveno Malcriando. ¿Cómo se va sumando, eh? Vamos haciendo el Jenga y mientras no nos caigamos vamos a seguir de pie. Va subiendo. Y así que bueno, vamos a escuchar el primer bloque de lo que fue lo que me quedó colgado el lunes pasado. Así que saldando deudas, vamos a ir con Antihéroes, con Apatía y con Faloperos. Antihéroes es la banda que es de ahí de Santa Cruz, que tiene un montón de contenido histórico, y uno de los temas que elegí, ¿no?, que me habían quedado afuera, es Canción del Soldado, que es de la Revolución Española, que tengo cierta debilidad, ¿no? ya sabemos que la Revolución Española y toda la música que tiene, tengo debilidad ante eso. Totalmente, y hay un montón de bandas que tocan esa música, un montón de bandas punk, que yo creo que por eso también me llevó, ¿no?, a que me llegue tanto y a que me interese el tema. Y de Apatía vamos a escuchar Siento Morir, que es un tema que nos había pedido Carrión el lunes pasado cuando hicimos la entrevista y cuando fue el protagonista, que los conoce a los chicos de Apatía, y de paso aprovecho para mandarles un abrazo gigante también obviamente a Carrión y a Lolo batería, a Patico guitarra, a Ibar voz y a Macha bajo de Apatía, que los vi el viernes pasado. No, el viernes, ¿cuándo fue? Sí, el viernes, ¿no? Sí, el viernes 25. Hicieron un stream que la rompieron toda, la gastaron en el stream ese. Estuvo muy bueno. Y después vamos a escuchar, después de Apatía, obviamente a Carrión con La Criolla, ¿no? Ahí. El Amplague. El Amplague con La Criolla ahí tocando solito, sin edición, sin masterización, sin mezcla, sin nada, bien puro. Como a muchos nos gusta también, ¿no? Además de que nos gusta cuando están prolijitos, también nos gustan cuando... Como un buen pan. Cuando tienen la esencia esa que está crudita y está buenísimo también el tema del acústico, ¿no? Claro. Cómo se puede expresar también el punk con una criolla. Así que arrancamos ahí con Antihéroes, después Apatía y luego Carrión de Faloperos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera, y patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Que no tiro, que no tiro, que no tiro contra mis hermanos. el plato espera sobre la mesa, que no vuelva a ser otra sorpresa. Empezamos a pagar las deudas, ¿no? Me había quedado del lunes pasado Antihéroes, Apatía, Faloperos, parte de las deudas que hay que pagar, porque viste que esto nunca se termina. Se va a sumar, totalmente. Por suerte, ¿no? Sí, sí, y me encanta que pase eso, ¿no? Que siempre haya material para quedarse con las ganas. Escuchamos Antihéroes, quiero mencionar la formación. Ellos son de Río Gallegos, de Santa Cruz, y en la voz está Ángel, Emilio en la guitarra, Miguel Zapata en la otra guitarra, Héctor Reyes en el bajo y César Andrade en la batería. Eso es Antihéroes, es una banda que me encanta el contenido, ¿no?, de las letras, que como escuchamos el lunes pasado hablaban de la Patagonia Rebelde, sí. Y demás, ¿no? Sí, y Carlito, muchas de las bandas que estamos tienen ese trasfondo ahí de letra que en sí tienen un sentido o un mensaje. Y es parte, ¿no?, del querer cambiar un poco las cosas y el ver lo que no nos parece que es correcto, ¿no?, dentro de lo que es la sociedad, el Estado y demás, y el sistema en sí, ¿no? Y después Apatía, que es, ya es una banda amiga de la casa, ahí con Patico, con Lolo, con Ibar y con Macha. Terrible banda de Caleta Olivia Santa Cruz, que escuchamos Siento Morir, de su disco Siento Morir del 2009. Y después pasó Carrión ahí con La Criolla, desde Puerto Deseado, 5 de la mañana. Cuando me pasó no solo este tema, sino que me pasó un par de temitas más acústicos que en algún momento también les voy a pasar porque me gustaron mucho. Y también dejamos la promesa, ¿no?, cuando estuvo el lunes pasado de presentar el disco nuevo cuando salga, que habíamos escuchado dos temas nuevos que no habían estado nunca. La primicia. Claro, nunca fueron publicados. Y vamos a seguir pagando deudas ahora, porque no quiero deberle nada a nadie y no quiero quedarme con las ganas de nada. Así que los próximos que a quienes les debía su música era Distorsión, de Río Gallegos, En Bancarrota, de El Calafate, y A Rabia Social, de Pico Truncado. Tres bandas de Santa Cruz, ¿no?, que fue el lunes pasado, fue especial santacruceño. Así que vamos a darle átomos, así podemos escuchar todo, porque no quiero seguir bebiendo. Aunque seguramente me va a pasar algo, me voy a quedar con las ganas. Pero bueno, vamos de a poquito, ¿no? Ahí seguimos con Distorsión. No está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más. Quizás sea introvertido, tal vez un atrevido, será por lo que quiero ser. ¿Para qué vas a mirar atrás? No está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más, no está mal conformarse con más.

radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio. For me. Deja de buscar tu salvación. Deja de pedirle tanto a Dios. Ya no creas más en tu sermón. Eso cree que eres la razón. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Deja de buscar tu salvación. Deja de pedirle tanto a Dios. Ya no creas más en su sermón. Falta poquito, pero yo sé que se me va a acrecentar la deuda en cualquier momento, porque traigo listas enormes, kilométricas, y bueno, me quedo... Claro, pero acordate que son 2 horas, no son 2 días. Claro, ese es el problema. Me parece que no estoy entendiendo un poco... ¿Cómo funciona? Me parece que estoy entendiendo... ¿Cuántos minutos son 2 horas? Así que bueno, ahí estuvimos con Distorsión de Río Gallegos, del disco Punk para los Oídos del 2014, No Está Mal y Dios Te Salve del Caos. Y después en Bancarrota, del Calafate de Santa Cruz también, del demo del 2016, El Arte del Olvido y Futuro Decadente. Y después Rabia Social, otra bandaza que escuchamos también en el 2016, del demo Agresión de HM, Dios ha Muerto y Contra Toda Autoridad. Eso fue parte de las deudas, ¿no? En realidad, hasta ahí estamos bien con las deudas. Estuvimos saldando lo que debíamos del lunes pasado. Ahora vamos a empezar con los nuevos. Ahí empezamos con, sí, ahora vamos a escuchar Los Proletas, que son de, es una de las bandas de, del amigo Emiliano, ¿no? Una banda que me acercó Pichi, Olor a Pata, entre otras tantas, ¿no? Y me gustó de Emiliano que le pone mucha onda a la banda y no solo es forma parte de los Proletas, sino que también forma parte de los Electros. Banda también que se hizo amiga de la radio y que aparte de eso también tiene un blog que se llama Under Rockabilly Argentino, que a mí el rockabilly la verdad que me gusta, ¿no? Y me parece muy piola la página que hizo y el blog que hizo, así que están todos invitados a visitarla porque hay un poquito ahí de contrabajo, ¿no? Guitarrita de caja limpia y rockabilly sí, se pesca mucho con el contrabajo, lo que pasa a veces es raro encontrar, hay que tenerlo el contrabajo y llevarlo. Debe ser difícil. Claro. Debe ser difícil darme una banda rockabilly, ¿no? Imagínate que nos cuesta conseguir baterista y contrabajista. No, no. No, pero por eso, hay muchos que lo hacen con bajo bajo. Sí. Más emblemado. Sí. Es muy típico, pero aparte es eso. Para llevarlo ya el contrabajo. Sí, el solo hecho de ir con el contrabajo, claro, ya viste, te tiene que gustar mucho. Y si no, esos nuevos, ¿no? Esos que hay ahora, viste. El Baby Bass. Claro, el es Baby Bass. Sí. Pero también es un palote. Pero no tenemos la caja, ¿no? Que ocupa bastante. Y el, y tiene mucho que ver el rockabilly con el punk también, así que es parte, es como somos como primos lejanos o algo así. No reconocido. ¿Dónde sí? Y bueno, vamos a ver de qué se trata Los Proletas, que es una banda de punk hoy, de acá de Avellaneda, y vamos a escuchar dos temas que son de dos discos, uno del 2015 y otro del 2018. El de 2015 es Caminando a la Cancha y el tema se llama En el Trabajo, y el segundo va a ser del 2018, el disco El Sindicato de los Traidores, el mismo nombre del tema, ¿no? Así que para qué más, y vamos con Los Proletas y un abrazo a Emi, ¿no? que estamos hablando un montón y con un montón de ganas de hacer un montón de cosas también. Puede ser que se ve, Sí, eso es lo interesante, ¿no? Juntarse, ir charlando y cada uno tira sus ideas y de ahí vamos dilucidando. Claro. Así que vamos ahí con Los Proletas. Thank you. naciones y millones construidas sobre huesos obreros heredan el sindicato si sus padres son los dueños. Tu familia y tus amigos acomodados en el poder mientras perdemos la vida por un nuevo amanecer. Esa patronal vendiendo una rendición, la lucha que ha traicionado tus bolsillos han llenado. Empresas, campos, prostíbulos, trata, clubes, patotas, partidos que bancan tu poder. Nosotros 70 años sin florecer. Oh, oh, oh, oh. Sin florecer. Oh, oh, oh, oh, oh. Sin florecer. Ahí estábamos con la banda de Emiliano, la banda de acá de Avellaneda, Los Proletas. Escuchamos en el trabajo del disco Caminando a la Cancha del 2015 y El Sindicato de los Traidores del disco El Sindicato de los Traidores del 2018. Buenísima banda, ahí Jorge nos estuvo comentando que le gustaron las letras, ¿no? De Los Proletas. Así que es una banda que gustó mucho acá en la radio, así que van a seguir sonando seguramente, y Los Electros lo mismo, ¿no? Los Electros me imagino que van a estar sonando mañana o el martes que viene. Y el viernes ya estuvieron. El viernes estuvieron, y sí, también el jueves, ¿no? Pasamos en Escuchá Somos Nosotros, un par de temitas. Sí, no, me había equivocado. Así que, atención a esa banda también. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos temitas de Sal Demonio, así yo mientras tanto voy llamando a Víctor y así podemos charlar un poquito, ¿no? De los proyectos de Sal Demonio, de la formación, anécdotas y todo lo que nos quiera contar Víctor. Así que... Son de acá cerquita, ¿no? Son de acá cerquita, de Escobar. Sal Demonio de Escobar... pasamos un tema en algún momento cuando fue el día de Aliento de Perro, que fueron los protagonistas, y tienen un tema así que en el que participó Maki Mudo, que es el bajista, y Maki el guitarrista y cantante de Aliento de Perro, que dicho sea de paso, un abrazo, ¿no? Que siempre estamos en contacto también. Y fuerza para todo lo que se viene, que sé que están laburando para seguir en el camino. Y ahí vamos con El Pastor y Ladrón de Ilusiones, dos temas de Sal Demonio, mientras llamamos a Víctor. Pastor se va, se lleva el dineral y también la cruz bañada en oro, que hasta ayer era de Dios. Nadie sabe a dónde fue, solo se lo vio partir en su Mercedes-Benz. llevándose toda la fe que le confiaron. Encuéntrenlo y cuélguenlo, por favor, que no se vuelva todo lo que nos robó. ¿Qué será de todos esos fieles que hasta ayer tenían un rey? Encuéntrenlo y cuélguenlo, por favor, que no se vuelva todo lo que nos robó. El pastor se va, pastor se va, se lleva el dineral y también la cruz bañada en oro que hasta ayer era de Dios. Nadie sabe a dónde fue, solo se lo vio partir en su Mercedes-Benz, llevándose toda la fe que le confiaron. Encuéntrenlo y cuélguenlo, por favor, que no se vuelva todo lo que nos robó. Encuéntrenlo y cuélguenlo, por favor, que a su cuerpo crucificado se lo lleve el fuego. Estuvimos escuchando Sal Demonio, dos temazos, El Pastor y Ladrón de Ilusiones. la banda de Escobar de Buenos Aires. El Pastor es del disco Supay Uranga del 99 y Ladrón de Ilusiones del 96, el disco Bajo un Cielo Gris. Y acá estamos con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Un frío por allá, ¿no? Me imagino, igual que acá. Sí, mal. Estamos todos azules en cierto punto. Hoy venía caminando, sí, venía caminando y sentía como... No sentía el viento, sentía una guillotina que me partía medio mal. Está dura la calle. Ayer salimos a ensayar y nos agarró el frío y la lluvia. Terrible, cómo se penetra en los huesos. Es terrible el frío que está haciendo. Pero bueno, estamos acá abrigándonos un poquito con el punk de Saldemonio, ¿no? Que olvídate. Hay que estar dentro de escuchar un poco de música. Totalmente. Y mira, yo sabés que lo que te quería preguntar, ¿no? Así descolgadísimo un poco. Había una banda ahí en Escobar que creo que era de los 80, 90, que le cantaba una cheta, no sé si la conoces la banda. Una banda. No me puedo acordar, justamente por eso quería saber si la tenías presente. Prometo, si no nos acordamos ahora, buscarla porque era muy punk. Era muy punk de los 80, ¿viste? Y así. Esa fue la época que acá también en la zona de norte de Escobar, el partido Escobar, había un par de bandas también. Ahí empezó la movida punk acá en esta zona. Sí. Y fue un año, ¿no? De puntapié inicial un poquito del punk. Claro. Y bueno, nosotros, anterior a nosotros, el batero nuestro tenía otra banda punk y cuando se disolvió esa banda, arrancó Saldemonio. Qué buena banda Saldemonio, sí, la verdad que, como te contaba cuando empezamos a tener contacto, me gustó la prolijidad, los cortes que tienen, cómo están laburados los temas, la verdad que me pareció una banda muy interesante y obviamente no quería perderme de que estén acá, ¿no? Gracias por la invitación, che. No, por favor, gracias a ustedes por todo el punk y como le digo a todas las bandas, ¿no? Gracias a su música se nos hacen los días mucho más livianos y se nos hace todo mucho más sencillo, ¿no? Con esa música. Sí. Hay que agradecer a todas las bandas por la música. Totalmente, y bancarlas, ¿no? Como sucede, como está sucediendo mucho, que eso la verdad que me alegra. Hay un montón de gente que está difundiendo y un montón de bandas. Sí, la gente por suerte banca, sigue las bandas, va a los recitales y bueno, por eso estamos acá, ¿no? Buenísimo, sí, está bueno eso, viste, que entre todos, porque en cierto punto también entre los músicos terminamos siendo un poquito el público también, pero se suma un montón de gente que sí gusta del género y que también hace a la movida. Sí, y bueno, antes de ser banda éramos público. Totalmente. También somos público cuando hacemos recitales, están tocando otra banda y estamos abajo mirando y hacen el aguante. Totalmente, eso es lo que me gusta a mí, viste, que cuando nos juntamos entre un par de bandas, así que las bandas se queden a ver a los que siguen y que le hablen a su público para que también puedan compartir momentos con las otras bandas, ¿no? Que en definitiva es una forma también de que se vayan conociendo, de conocer nuevas bandas. Es interesante eso, ¿no? Ir conociendo bandas porque, a ver, este es un género en el cual no te llega la música así si vos no la buscás en cierto punto, ¿no? Uno escucha esta música y va conociendo bandas buscando, no es que prendés Radio Disney y te aparece Shakira, ¿viste? Esto es así, sí, esto... No. esto lo encontramos porque lo buscamos y cuando encontramos lo que buscamos nos gusta. Entonces creo que tiene muchísimo valor eso. Sí, y ahora es más fácil que tenemos las redes sociales. Buscás bandas y encontrás siempre alguna nueva. Eso nos acerca un montón. Las redes sociales, creo que yo renegaba mucho de las redes sociales, viste, hace muy poquito empecé a usar el Facebook, de hecho lo empecé a usar cuando empezó el programa, y la verdad que no pensé que era así la cuestión. Siempre fui un poco reacio a todo eso, de hecho no tenía ni WhatsApp, con eso te digo todo. Pero sí, así nos vamos encontrando. Sí, creo que a ustedes los encontré también por Facebook, y creo que porque fue que le hicieron una entrevista a una banda amiga, Maki, que sí. Es Aliento de Perro, ¿puede ser? Sí, sí, sí, de hecho ese día pasamos un tema de ustedes. Claro, claro, bueno, ese día yo los encontré a ustedes a través de ellos, porque iban a tener una entrevista con Maki. Con Maki, un capo Maki. Sí, es un amigazo. Justo ese día era que cumplían años Aliento de Perro, así que tuvo todo el sentido. Sí, una masa a los pibes. Sí, ese día pasamos Nada de Ti, de Sal Demonio, que están ahí, Tamurdo y Maki, ¿no? Sí, sí, sí, fue invitado, le invitamos a cantar en ese tema. Buenísimo, sí, temazo aparte. El final me gusta, la distensión, viste, es buenísima. Buenísimo. Y bueno, aprovechamos para mandarles un abrazo también a los chicos de Aliento que tienen toda la onda. Se escucha mal, pero nos gusta. Ni hablar. Así que bueno, Víctor, ¿querés contarnos más o menos cómo formas al demonio? Sí, sí, sí. Bueno, la formación que tenemos ahora viene ya desde fines del 2007, principios del 2008. Y está, bueno, en voz está Leo, en batería Ariel, en bajo está Gaby, y Pablo guitarra, y yo la otra guitarra. Buenísimo, buenísimo, se suenan todos, che. Se suenan y tienen un par de disquitos ahí, ya lanzados. Y grabados tenemos 5, y bueno, vamos a ver si podemos arrancar con un sexto ahora. ¿El primero cuál fue? Bajo un cielo gris, del 96, hace un par de años ya. Sí, sí, sí, ese fue el primero. Y nosotros arrancamos a ensayar en el 94. Sí, ya tienen su trayectoria ya, y sabés que me encanta cómo suena ese disco. Mire, yo siempre digo que me gusta cuando, porque no tiene el sonido ese producido del último tema que me habías pasado, ¿no? De la flama, ese que me pasaste. Claro, claro, bueno, eso es lo más nuevito, digamos. Claro, bueno, me encanta, ¿no? Obviamente, como suena ese tema, porque está todo clarito, se escucha todo perfecto. Pero me encanta Bajo un cielo gris, esa esencia, ¿viste? Del mira, fondo así, bajo, esas bajo cosas. Bajo un cielo gris, que es el primero, y que tiene ese sonido más crudo, digamos, recontra under. Sí. Y es el que más le gusta a la gente. La mayoría, a todos les gusta más el primer disco. ¿Viste? Coincidimos. Pero ojo que los otros... No, igualmente, a mí me gusta mucho ese, pero también me gustan muchísimo los otros discos, porque como que fueron encontrando un sonido y se nota como fueron creciendo todos como músicos. Se renota eso. Y está buenísimo. Sí, bueno. Y aparte, bueno, están todos grabados en lugares distintos, así que cada lugar tiene su sonido. Totalmente. ¿Y ese, el de La Flama, qué es? ¿Material de un disco nuevo que va a salir? Ese, sí, ese va a estar en el nuevo, pero aparte esa grabación es que la hicimos hace poco, en noviembre del año pasado, para un compilado que está por salir ahora. Bien, bien. Cómo me gusta cuando se arman los compilados, ¿no? Que se juntan bandas y uno va a escuchar una banda y termina conociendo otras y así, ¿no? Vamos abriendo. Sí, sí, nos invitó un amigo, Fabián de Marino, que tiene una banda que se llama Los Atomizantes. Sí. Y ahí en su casa tiene como un estudio que se armó y y él fue el que armó el compilado y nos invitó a grabar. Hermoso. Ese tema, bueno, La Flama lo escuchamos apenas empezó el programa, ¿no? Escuchamos dos de Miffy, dos de Dos Minutos, sí, que eran los cumpleañeros, y arrancamos con La Flama y de Sal Demonio. Temazo, y tiene un sonido, la verdad, que arrollador, me encanta. Bueno, gracias, sí. No, por favor, gracias a ustedes por regalarnos todo eso. ¿Te parece, Víctor, si escuchamos un temita, ese poderoso inútil, y seguimos charlando? Es un temazo, ¿eh? Dale. Ahí vamos. Queremos votarte porque sabemos que vos no sos un cagador y no vale la pena tirar nuestros sueños a la mierda. No necesitamos más gente como vos. Poderoso e inútil, ser acomodado. Poderoso e inútil, ladrón acabado. Poderoso e inútil, ser acomodado. Poderoso e inútil, ladrón acabado. No sé a dónde vamos, pero acá estamos perdidos. Ya todo está volando, ya todo está vendido. Volando chupaste todo, qué mal parido. Sos un hijo de puta, me dejaste lo podrido. Poderoso e inútil, ser lo acomodado. Poderoso e inútil, ya lo han acabado. Poderoso e inútil, ser lo acomodado. Poderoso e inútil, ya lo han acabado. Y ahí estábamos hablando con Víctor después de haber escuchado Poderoso e Inútil, un temazo que resume la situación de los políticos y de nosotros en contra de ellos, ¿no? Y bueno, como te decía recién, a mí no me gusta mucho preguntar sobre el origen de los nombres, pero recién nos dijiste y me pareció de piola como salió. ¿Nos querés contar acá al aire? Sí. Bueno, cuando arrancamos, éramos un grupo de amigos que recién estábamos empezando a tocar. Llegó la hora de, bueno, buscar un nombre. Y nosotros teníamos esa frasecita de amigos que cuando uno se ponía entero y largaba lo que tenía dentro, le decíamos al demonio. Qué buenísimo. Sí. Es del exorcista, sí, se te da vuelta la cabeza a 360 grados. Claro, se volcaba, lo exorcizábamos y largaba lo que tenía dentro. Buenísimo. Me encantó ese nombre. Sí. Che, ¿y tienen planes así para el futuro próximo? ¿En qué? ¿Están laburando en algo? ¿Aprovecharon la pandemia para decir sí, no? Para hacer esto que me estabas contando, el tema de La Flama, ¿no? Y de claro, del amigo este. Bueno, lo que fue el año pasado, que tuvimos la mayor parte del año parado, como todos. Hicimos un par de ensayos nomás cuando se liberó un poco las restricciones. Y ahora este año estamos arrancando a ensayar de vuelta con temas nuevos para ver si los podemos grabar antes de fin de año. Buenísimo. Sí, viste, que yo creo que esta pandemia, si bien nos cortó un poquito, ¿no?, el camino a todos, creo que hubo muchas bandas que supieron aprovecharlo. El caso de ustedes, ¿no?, que estuvieron produciendo temas y demás, y que cuando esto se levante ya tienen algo como para mostrar nuevo. Creo que es importante eso, ¿no? Con algo nuevo, sí. Sí, no, es que como quien dice, de lo malo saquemos provecho de lo que podemos, ¿no?, aprovechar, valga la redundancia. Exacto. Y es parte del asunto. Nunca hay que quedar por perdido nada, sino que hay que aprovechar cada una de las situaciones, sea lo malo que sea. Esperemos que esto pase pronto, así las bandas pueden volver a tocar todas. Totalmente. ¿Tienen alguna fechita ahí para la proximidad? ¿Estamos? ¿O están buscando? Sí, estamos planeando una, como para dentro de un mes. Pero bueno, estamos viendo. con bien. todos los problemas que hay ahora, estamos viendo cómo podemos hacer. Dale, apenas la tengan, nos avisan, ¿no? Obviamente, para que podamos comentarlo acá en el programa y también, ¿no? ¿Por qué no invitarte de nuevo a vos y a los chicos? Si se levanta un poquito todo esto, que puedan estar todos juntos y charlar. Y ¿por qué no también, si se levanta esto y nos podemos juntar y charlar presencialmente? Que es algo que también se extraña, ¿no? El eso de estar... juntos, ¿no? Sí, estaría bueno visitar el estudio de radio ahí, hablar en persona. Olvídate, sí, acá la idea de la radio siempre fue, a ver, acá tenemos una sala y estamos armando el estudio, y la idea nuestra fue siempre que las bandas puedan venir, tocar sus temas en la sala, poder salir en vivo tocando, y también, ¿no?, hacer la entrevista y pasar su música y demás. Esa era la idea. Que bueno, si todo va saliendo bien, se va a poder conseguir y obviamente están invitados. Buenísimo. Así que bueno, Víctor, che, te agradezco muchísimo la onda. Muchas gracias por acercarme el material, me encantó. Y muchas gracias por participar, ¿no?, del programa de hoy. Buenísimo. Les agradecemos en nombre de toda la banda por lo que hacen, por pasar la música. Estamos en contacto y seguimos hablando cuando quieran, ¿no? Dale, buenísimo, Víctor. Te mando un abrazo gigante a vos y a todos los chicos. Dani, ¿le querés preguntar algo? No, bueno, lo de las redes, ¿tenés así redes, algo como para los que te quieran escuchar y eso? ¿Puedes estar siguiendo? Tenemos un canal de YouTube que se llama Hasta el Demonio. Lo buscan, lo van a encontrar. Hay unos cuantos temas subidos ahí. Y estamos pensando en hacer un Spotify. Y bueno, pero al final lo pueden escuchar en YouTube. Bien. Ahí están todos los discos. Buenísimo, buenísimo, Víctor. Bueno, te mando un abrazo a vos, a todos, al demonio. Y continuamos justo con el tema del enviado, ¿no? Que es Nada de ti, con Maki, bueno, con Murdo. Buenísimo. Sí, bueno, saludos a ustedes ahí y a todos los que están escuchando. Buenísimo, Víctor. Un abrazo gigante. Chao, abrazo. Me pone loco que no escuches cuando yo te hablo. Y que por cualquier boludez no me mandes al diablo. Me parece que estás haciendo un poquito de bardo. Escucho tus conversaciones y me dan espanto. Y siento que nada es verdad, que ya no me quieres tanto. Por eso no te jodo más, me voy, ya no te aguanto más. Ya no quiero que preguntes más por mí. Ya no quiero verte más aquí. Ya no quiero saber nada más de ti. Quiero terminar con esto. Me pone loco que no escuchas cuando yo te hablo. Que por cualquier boludez me mandes al diablo. Me parece que estás haciendo un poquito de bardo. La la la la la. Ya no quiero verte más aquí. Ya no quiero saber nada más de ti. Quiero terminar con esto. Me quiero verte más aquí. Ya no quiero saber nada más de ti. Quiero terminar con esto. Nunca te callas de ese vuelo pasajero, ese que solo emprendiste una vez para zarparte del cielo. Mi cielo, quisiste estar siempre arriba, cagar desde el firmamento. Quisiste ser una estrella, te estrechaste con los vientos. Y no quisiera verte un día sin tu brillo y en caridad. Quiero verte en el suelo, maldiciendo por la vida. Prefiero verte pisar, bien arriba, para no ser nuevamente yo culpable de tu ruina. Ojalá nunca te caigas de ese vuelo pasajero. Recuerda que en nuestros mundos las estrellas son del cielo. Así es, acabamos de charlar con Víctor de Saldemonio. Interesantísimo el nombre, sí. cómo fue saliendo. Y esas cosas, viste, me encanta cuando pasa eso, que salen de la amistad y del grupo de amigos, y me parece que tiene mucho que ver la música con eso, ¿no? Y más las bandas. Así que bueno, escuchamos del 2015 del disco El Enviado. Nada de ti, con Maki, con Murdoch, de Aliento de Perro. Dos fenómenos, Maki y Murdoch, que siempre estamos en contacto también, y que justamente el día que fueron los protagonistas ellos, también había sonado ese tema y no me lo quería hablar de nada tampoco. Qué faltada, ¿no? No, por supuesto. Y del mismo disco, El Enviado del 2015, escuchamos El Pasajero. Y ahora vamos a pasar a una banda también que bueno, conocí a Javier en esta semana. Me pasó el contacto Fichi, de también Dolor a Pata, que se llama Cambio Violento, la banda. Y Javier es un músico punk que la viene punkeando desde el 80, ¿no? Formó parte de bandas muy importantes e icónicas, diría, de 82, 83, 84, 85, algunas de esas bandas fueron Argentina SOS. Y en este caso vamos a escuchar Cambio Violento, ahí del amigo Javier. Y hoy estábamos hablando así, él me contaba, ¿no? Como de dónde venía la temática de la banda. Y bueno, me contaba que era un manifiesto, que él lo que tenía ganas de hacer y de interpretar era una especie de cómic, donde cada tema sea un cuadro, ¿no? Del cómic. Y entre tema y tema haya unas viñetas redactadas y demás. No me quiero explayar mucho con esto porque tenemos pensado con Javier hacerlo, claro, presentarlo, y me gustaría más que nada que lo explique él más que yo, ¿no? Va a ser la primera ópera punk. Claro, es lo mismo, es una especie de ópera punk, totalmente. Y bueno, si Tanzer hizo la primera ópera rock, olvidar, ¿por qué no Javier, no? Que la viene panqueando hace rato. Y bueno, charlando me dice, mirá, tengo un audio que más o menos explica para qué lado va la cuestión. Y entre los dos armamos el tema que va a seguir a continuación, que es el manifiesto del punk rock, ¿no? Donde explico un poco cuál es la historia de este personaje y lo vamos a escuchar seguido de la música. Bueno, ¿no? Vamos, me habías contado, me dije que no estaba listo todavía. Ah, ya sale. Sí, lo hicimos. Justamente él me pasó el audio y tratamos de hacer entre los dos, le pusimos un poquito de sonidos de fondo, ¿no? Como para hacerlo un poquito más ambientado y al objetivo al que va el tema. Y bueno, salió esto, que va a ser lo primero que vamos a escuchar. Y después de eso van a seguir tres temas más que me encanta cómo suena así, ¿no? Lo que hablábamos recién con Víctor, ese bien underpants. Esta banda suena bien underpants, totalmente. Así que bueno, sin más vamos a escuchar el manifiesto de Javier y después tres temitas, como para continuarlo y como para que se vaya desarrollando la historia. Con la promesa de que en cualquier momento vamos a estar acá con Javier y hablando sobre eso, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Y ampliándolo un poquito más, ¿no? Que obviamente yo estoy tocando un poquito de oído acá porque hace poquito lo conozco y conozco hace poquito el proyecto, pero es interesantísimo, me encantó la temática. Esto, ahora lo primero que vamos a escuchar es el manifiesto. Y el segundo va a ser un tema que presentaron en la feria de fanzines de punk, que también me pareció muy interesante y me puse a investigar y a ver qué es esto de los fanzines y demás. Y es una especie de feria donde es como si fuera el Comic Con, pero de fanzines y música punk. Sí, el paraíso para nosotros. El fanzine. Y el fanzine los fanzines eran muy populares en el 80 y en el 90, donde las bandas sacaban su fanzine y daban reportaje, mandaban un par de info, fotos, te enterabas de qué hablaba cada tema, ¿no? Un poquito de información de lo que hoy vemos en Facebook. Claro. En esa época no existía Facebook, entonces claro, nosotros estábamos al tanto de todo lo que pasaba a través de los fanzines. Y que es una de las cosas que también se extrañan un montón. Con Pichi también hablamos mucho de eso, lo físico, el fanzine, el volante fotocopiado, el cassette, recontrarregrabado, como hablamos y demás. Con el que para mí no desapareció eso del CD, por más que ahora esté mucho lo virtual y eso, pero hay gente que tiene que estar. Sí. El vinilo más por que él. Nada pues está también sí, volviendo de hecho, bueno, volviendo a Emiliano de los Proletas, él me contaba que él es melómano y tiene discos, claro. Y a mí también me encanta pinchar el disco ahí, escuchar, poner la púa, escuchar el... ¿no? La fritura, tiene toda la onda. Por eso también me, cuando tuve que elegir un disco de Misfits, ¿no? Para abrir el programa, que era el cumpleaños de Glenn Danzig, elegí uno de los extractos que tengo de uno CP de aquella época, ¿no? Porque tiene ese sonido de fritura y esa calidez que es difícil volver a... nosotros que nos gusta, ¿no? Sí, escuchar, sí, es muy difícil. Y lo que quiere, lo que, o sea, el objetivo y lo que quiere y le gusta a Javier de Cambio Violento es eso. Es eso, mantener ese sonido under, sí, claro, todo ese espíritu. Y parte de la historia que cuenta es eso, ¿no? De un flaco que vivió los 80 y se empezó a dar cuenta un montón de cosas y demás. Y no quiero hablar más, porque si no lo voy a spoiler. Sí. Escuchémoslo a Javier a ver cómo nos lo cuenta, que lo hace de un modo espectacular. Ahí vamos con el manifiesto de Javier Huevo. Voy a contarte una historia de principios de los 80 acerca de una leyenda sobre alguien quien, sintiendo que su vida era una senda directa al cadalso dentro de la opresión conservadora de la dictadura militar, decidió mutar su cuerpo, su alma y el propio destino en una lucha incesante contra quienes provocaban la inmensa opresión en su pecho. Decidió que era hora de tomar las armas para combatir ese yugo opresor llamado dictadura. Y sus armas fueron llamadas punk, anarquía y libertad. Su apariencia cambiaba a medida que la lucha se intensificaba. El rechazo de la sociedad se convirtió en el mayor incentivo para que sus pelos, su ropa, su cuerpo entero, su música y sus letras expresaran total rebeldía. Y el llamado a la lucha para quienes sintieran aquella opresión fue la advertencia que Argentina no era una tierra derecha y humana, sino un estado policial. Y estando allí, en la oscuridad de la mentira que el poder conservador utiliza para someter a los pueblos, en un patético cuarto oscuro, decidió inmolarse, haciendo volar por los aires su propio cuerpo y las urnas de la mentira. Y fue entonces cuando su espíritu sobrevoló entre chamuscadas boletas partidarias y volvió al exacto lugar en los 80 donde su lucha había comenzado. Nunca volvió a saberse sobre él. Hay quienes dicen que fue abatido por los servicios y enterrado en una tumba NN. Sin embargo, hay quienes aseguran que fundó una organización llamada Contracultura Subterránea, nucleando así a marginales de toda especie en actividades cuyo lema es a por un cambio violento, sin frontera ni autoridad, cuyas palabras estarían contenidas en un texto intitulado Manifiesto de Punk Rock. me. Escuchando Cambio Violento, la banda de Javier Huevo, una persona que conocí en esta semana y que nos pusimos a hablar y parecía que ya nos conocíamos hace un montón. Mirá que ya hicieron el manifiesto. Y ya es, sí, ¿viste? Qué lindo eso, ¿no? Que hablando así, coproducimos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, el manifiesto de... Pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno y toda la... Sí, ¿cómo sí, te decís? Transporta. Y qué buena voz, claro, te decía eso, sí, que qué buena voz. Ojo, este es un audio que me mandó así, hablado por WhatsApp, ¿eh? No era algo que tenía armado ni nada. Entonces, pero... si no, hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, así salió. Pero y... salió bárbaro. Vale. Sí, me gustó mucho y tengo muchas ganas de escuchar el proyecto terminado, ¿no? Cuando lo tenga. Todo armadito, el disco como fue que me contó, que quería que cada tema tenga su viñeta, que entre tema y tema haya su relato, así del estilo del manifiesto que escuchamos. Así que vamos a estar ahí cerca de Javier para que cuando pueda ir produciendo todo esto nos vaya acercando y escuchar un poco más, que está buenísimo. Y bueno, sin irnos más lejos, ¿no? Vamos a irnos para el lado de Valentín Alsina, una banda también amiga de acá, de un servidor, que se llama Palitos Salados, ¿no? La banda del Chino, baterista de Super Uva, y en esta banda el cantante, la voz, junto a, bueno, los temas que voy a pasar, ¿no? Porque ahora la formación cambió. Pero de los temas que vamos a escuchar era el Chino en voz, Lucas en el bajo, que fue bajista de Super Uva, también amigazo, el Ponja Tuquera en la guitarra, Diego Piazza en la batería, que Diego Piazza va a ser el protagonista del programa siguiente, el lunes que viene, el baterista de Flema, Flemita, de Ricky, Palitos Salados, y te estoy olvidando un montón de otras bandas, Antiestéticos, infinidad de bandas y referente de un montón de bateros, ¿no? De fantasy de acá de Argentina. Es como digo yo, va que... ¿Cómo tocan los bateros? Porque parece que están encima de la batería, siempre en el panga, ¿eh? Bueno, y aparte, va al estilo que es, no pueden aflojar nunca. No, y Diego siempre ahí al... Es como mencionó siempre, ¿no? Igual que el Chino, de Super Uva. Son dos tipos que no le ve las manos cuando tocan. No, y no claro, le cae una gota de sudor. Es dos grosos, dos gigantes, juntos. En esta banda, ¿no? El Chino cantando y Diego Piazza ahí en la batería. Y bueno, y Diego El Coro en la otra guitarra, ¿no? Acompañando ahí Palitos Salados. Que Palitos Salados fue una banda que a mí me dio una mano cuando recién estábamos empezando con Inflamable, porque nosotros ensayábamos ahí en la sala de Eddie, ¿no? ¿Conocés la sala de Eddie? Sí. Y nosotros ensayábamos después de Palitos Salados, los lunes. Y bueno, un día los veo ahí, yo ya los tenía, ¿no? De visto, obviamente. Soy consumidor de pan. Y me acerqué a charlar con ellos y digo, tengamos onda enseguida, ¿viste? Son gente que es gente como uno, ¿no? Y que siempre están dispuestos a dar una mano al under y dar una mano a los que recién empiezan. Y charlando nos ofrecieron tocar en una fecha en la que ellos participaban, ahí en Blooms en Herley. Y no me olvido más de eso, porque nosotros recién empezábamos, no habíamos tocado nunca en vivo, y nos dieron esa oportunidad que me pareció recontra valiosa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, muy buena onda con todos, ¿no? Los chicos de Palito Salado como de su Perúa también, de Tuquera, de, también ensayaban las Dinam ahí en lo de Eddie, Nihilismo. Es una sala que tienes. Claro. Piche de olor a pata también, ¿no? Volviendo a. A mencionarlo a Piche, que es un capo. Y rescato eso, ¿no? De todo, de la buena onda y las ganas de hacernos partícipes también a los que recién empezamos y... Sí, darle una mano ahí. Totalmente, claro. Totalmente. Así que bueno, vamos a ir con los palitos alados, ahí sí, escuchando un par de temitas que... No sean lo de Ronnie, ¿no? Los palitos alados. No sé, habría que ver. Así que ahí vamos con palitos alados. Yo lo sé, que con quererte yo te conseguiré y serás la dicha que soñé. Oh yeah, oh yeah. Tu amor conseguiré. Mi amor yo te daré y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad. Solamente yo lo sé, que con quererte yo te conseguiré y serás la dicha que soñé. Oh yeah, naciste para mí y seré feliz por ti. Yo en cambio te daré mi gran querer. Oh yeah, tu amor conseguiré. Mi amor yo te daré y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad. Solamente yo lo sé, que con quererte yo te conseguiré y serás la dicha que soñé. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dale al chabón, dale al chabón, dale al chabón con un bat de balboa. Dale al chabón con un bat de béisbol. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. ¿Qué puedes hacer? for me. Y ahí estuvimos escuchando Palitos Salados, Tú y Yo y Dale al Chabón, la banda del Chino, ¿no? Que es una banda de Palitos Salados, hace rato que vienen tocando, no es nada nuevo, creo que, no sé si no es de antes de Super Uva, si mal me acuerdo, que su, o sea, Super Uva es la banda de la cual el Chino es el baterista actual, ¿no? No nos olvidemos de los otros integrantes tampoco, ¿no? De Lucas en el bajo, el bajista también en ese momento de Super Uva, el Ponja de Tuquera en guitarra, Diego Piazza en batería y Diego El Colo en guitarra. Y bueno, hablando de Super Uva, no nos olvidemos de Juan Ledesma, ¿no? Estamos pidiendo justicia por el atentado sin palabras que tuvo y que terminó con su vida. Siempre hay Super Uva en la lucha esa y todos los músicos del pacto. Y bueno, ahora vamos a seguir con otra banda que también es una banda que me recomendó Carrión, el protagonista del lunes pasado, que se llama Los Carlitos. Los Carlitos es una banda del Bolsón de Río Negro, de la cual Charlie es un poquito como el conductor de la banda, ¿no? Que empezamos a hablar y me había pasado los temas y todo, y le digo, bueno, dígame más o menos la formación como para poder pasarla por el programa. Y me mandó un audio, ¿no? Y con ese audio quise un poquito hacer una especie de que lo presente, ¿no? A la banda, que nos explique un poquito cómo es el tema. Y al igual que pasó con Javier de Cambio Violento, quise no mostrar mucho para que en el momento en el que los Carlitos nos vengan a presentar el disco, pueda Charlie, ¿no?, contarnos. Charlie va a estar en el tercer lunes del mes que viene. Segundo, tercer lunes del mes que viene. No me acuerdo, la viste que mis océanos mentales, acá no hay Estrecho de Magallanes, no hay nada, se me mezclan todos los océanos, ni Pangea. Así que bueno, uno de estos lunes va a estar, yo lo voy a ir anunciando, ¿no?, a medida que van pasando los lunes, y va a estar. Así que vamos a escuchar la presentación de Charlie de la banda y después tres temitas de ellos, que están buenísimos. Cada tema tiene su sentido, cada tema tiene su significado. Y como dije recién, no quiero decirlo yo porque me parece interesante que lo cuente él, ¿viste? Pero es muy interesante y muy buena la temática que tiene la banda, que ahora un poquito nos va a contar en el audio, ¿no?, que nos mandó. Así que vamos a escuchar a Charlie, y que seguramente Charlie nos está escuchando a nosotros, le mandamos un abrazo gigante, ¿no?, ahí al Bolsón, a la Patagonia Argentina. Que me imagino que tanto calor no debe estar haciendo ahora, ¿no? Sí, capaz que están haciendo fuego. Totalmente. Así que, a ver qué nos cuenta Charlie de Los Carlitos, que es una banda con unas letras alucinantes. Los Carlitos somos un grupo humano muy, muy grande. Vivimos en varios países, en varias provincias, que ayudamos a cocinar este disco. Y bueno, la formación de Los Carlitos varía según la canción, porque algunas fueron grabadas en Ecuador, otras fueron grabadas en México, y algunas, la mayoría, fueron compuestas en Argentina, algunas en conjunto con algunos otros escritores y cantantes, como Guido de Abracadabra, bueno, o el Momia de Pornoco Social. Prego y brego en la fiesta del alcohol, la mierda. habitación, el puto sentido de dominación. Las calles huelen a vivas cuando sales, la gente nada en saliva y bares. Gregorio, Gregorio, el jugo del alcohol, la gasolina, las cadenas. Gregorio, Gregorio, va del control de la policialización. ¿Quién controla? Está más ciego que un esfínter taponado por el pan, ladrón de Estado. Cobardes envalentonados, patos de los nacionalsocialistas, sus culos desfilan y dan revista. Gregorio, Gregorio, que coño su madre, también los mandó al carril de infantes. Si hubiera sabido mejor los perdía, paseando chambres por la avenida. Gregorio murió la succión de nuestro cerebro nadando en alcohol. Gregorio, Gregorio, me voy a dormir arriba del vómito que hay aquí. Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, es el Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio. bravo, bravo, este que contra. ¡Cállate, retonto, y disimula! Me alegro que el espectáculo les haya gustado. ¿Y quién dijo que nos ha gustado? Pero si Antiojito y Barrilito cantaron fenómeno. He dicho que no nos gustó, y tienes que decir que no nos gustó. No nos gustó. Roca Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Muy bien, ahí estamos con los Carlitos del Bolsón. Qué lindo lugar el Bolsón, ¿no? Tengo unas ganas de ir para esos lados. Yo muy al sur, sí, el sur no lo conozco mucho. Ah. Yo siempre me fui para el norte porque es... el calor. Sí, soy de parte del frío. Pero no. Tengo unas ganas terribles de irme para aquellos lados, olvídate. Hasta la Antártida no paramos, Dani. No, y ahora verano y eso, o sea, es... se debe poner reagradable. Y bueno, escuchamos recién, ¿no? Un poquito la presentación que nos dio Charlie. Estoy completamente de acuerdo con el profesor Neu. Sí, yo también. Pero me gustó igual, ¿eh? Me gustó, a mí me gustó el disco. No. Y bueno, ya, tenés razón, retonto. Y bueno, escuchamos ahí un poquito la presentación de Charlie de los Carlitos, que... si bien el texto que me mandó era más largo, no quería spoilear, ¿no? Porque de alguna forma seamos modernos, no quise spoilear. Y tengo muchas ganas de que nos cuente él ahora cuando va a ser el protagonista de uno de los programas de Malcriando, cómo es la mano, porque la verdad es interesantísima esa banda. Me gusta mucho y Charlie es un tipo que va con la mochila, una plaquita en la mochila, y va grabando bandas y va conociendo bandas por todo el país. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en México, estuvo en Sudamérica, recorrió Argentina. Tiene mucho para contar, evidentemente tiene mucho para contar. Y bueno, los temas que escuchamos fueron Gregorio Spunk, que es un poquito una autobiografía por lo que él me contaba, y es un homenaje a un punk venezolano, ¿no? Que conoció en el viaje. Y después Barrilito de Cerveza es un homenaje a la mamá que cuando él era chico le regaló una guitarra de medio concierto y fue el inicio de su carrera musical. Y ahora arrancado con ese tema. Totalmente. Me imagino que si yo pensé lo mismo que vos, me imagino que debe haber sido un poco eso. Y el último, bueno, Neuros y Cucho ahí, que Neuros le quiere decir, vos decís que no te gustó. Y Cucho se recita un poco, pero bueno, no le queda otra, es el capo, ¿no? A Neuros. Así que. No era para contradecirlo. ¿Qué le vas a decir a Neuros? Olvídate. Dice retonto y sonamos. Y así que bueno, esos son los Carlitos, ¿no? Una recontra banda que vamos a tener la posibilidad de conocerlos. Y después, bueno, seguimos con Repelente, también fue una de las bandas que sonaron en el primer programa de Malcriando. Y bueno, charlando un poquito con Jajo, que es el guitarrista y cantante de la banda Repelente, que dicho sea de paso, estuvieron el otro día en el Punk Argento, en el Festival de Punk Argento, junto con Ocupas, también banda amiga de la radio y el programa, y Garrafa Social, compartieron el mismo día del festival de Punk Argento. Y bueno, me contó un par de secuencias que está viviendo últimamente, que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Por expresar sus opiniones en las redes sociales se metió en un quilombo, ¿no? Digámoslo hasta ahí. Y charlando me mandó un manifiesto escrito y me pareció súper interesante. Y después me mandó el manifiesto con él poniéndole música y contando un poco y relatando ese manifiesto con un poquito de música de fondo, y me pareció más que interesante para pasar. Así que vamos a escuchar lo que tiene para decir Jajo, y después lo vamos a acompañar con un tema, ¿no? El repelente, que es una de las que nos gusta tanto, que el tema forma parte del disco también, que nos gusta tanto, que se llama Pan, Tomate, Jamón, Todo el Mambo y Milanesa. El tema se llama Hoy, del 2011. Pero primero vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Jajo de Formosa. ¿Sí? Carta abierta sobre la libertad. Ciudadanos del mundo, cuando nacemos, nuestro primer acto de libertad es respirar. Momento en el cual se para en el lazo biológico que existe entre la madre y el recién nacido. De ahí en adelante, la libertad se ve atada a regirse por las reglas que los humanos diseñamos para poder convivir en paz y en armonía. En algún momento, la corrupción se apoderó de algunas almas, haciendo que abusen de la inteligencia provista por la naturaleza. Esa inteligencia hizo que seres maliciosos utilizaran la paz y la armonía como estandartes de una causa inalcanzable. Es así que cada vez vemos más lejanas estas posibilidades. Pero también debemos ser responsables. Así como la primer bocanada de aire que respiramos al llegar al mundo ha sido individual y nuestra es la libertad. Cuando aprendamos a ser libres de las ataduras que nos hicieron creer que teníamos, cuando desarmemos los conceptos de control que tenemos encadenados a nuestros corazones y mentes, que nos generan una realidad que parece inquebrantable, porque a través de ardides y mentiras, que hoy son las verdades sobre las cuales nos regimos, cada vez tratan de vaciarnos más, para que seamos contenedores de la basura que nos venden para seguir llenando sus arcas. Ante todo esto sigo creyendo en la humanidad. Sigo creyendo que no somos seres corruptos. Sigo creyendo que todos deseamos la paz y la armonía. Pero es hora que generemos nosotros la realidad propicia para que estos objetivos que nos enseñaron como inalcanzables y que están ahí, tan cerca tuyo, que parece increíble, respirar y utilizar la inteligencia provista por la naturaleza para que esa realidad se establezca frente a nosotros. Porque la libertad no puede ser un acto de rebeldía. La libertad no necesita líderes para existir. La libertad es nuestra por derecho natural, porque nacimos y respiramos libertad, porque libres, libres somos. We'll be right back. for me. Bueno, ahí está. Más claro de lo que nos dice Jajo, imposible. Es eso, a veces no se entienden las libertades de cada uno, ¿no? Viste, si... piensa. Totalmente, si querer la libertad de ser violento, estamos todos locos. Sí, pero como el más fuerte también, por pensar lo que él pensaba y eso, no. Sí. Sí, ¿no? Medio excluido, ¿no? ¿Qué? Y marginado. Imaginado, cuando no formás parte de un rebaño que tiene que ir para determinado lado, sos enemigo, ¿no? Ni siquiera sos una persona que piensa es que sos enemigo. Claro, por es eso. O estás a favor de partirla, la idea de cada uno, ¿no? Totalmente. Y me parece que cada uno que lo persiguió bastante y que decían que era... Muchos están en contra del tratamiento, pero los que dicen eso, las ideas no se matan. Y sí, eso claro. Tiene un montón de cierre. Tiene un montón de cierre. Por además, más que hayas pensado cosas que después, bueno, con los pensados de los saboríos. Y es como todo. Pero no lo que decía, bueno, pero era el pensamiento de él. Sí. Bueno, sí, pero sí. Si no nos convertiríamos en lo mismo que no queremos que... que pase, ¿no? Entonces sí, hay que cada uno diga lo que quiera, uno lo toma, lo deja, uno lo entiende, no lo entiende, uno comparte o no, pero hay que, uno es libre de expresarse, lo dijo muy, pero muy clarito Jajo en ese manifiesto. Por eso me pareció hermoso, cuando me lo pasó le dije, ¿te molesta si lo paso por la radio? A ver, me parece recontra valioso porque es una cuestión de que nos pasa a todos eso, ¿viste? Y sí, totalmente, me dio el ok, olvidate, si es parte de su expresión, es algo que quiera llegar. Así que bueno, buenísimo, en algún momento lo vamos a tener también en el programa Jajo. Lo invité a hacer una entrevista, a que nos cuente, ¿no?, un poquito de lo que va Repelente también, más allá de todo este tema. Y bueno, están en un momento de impas, ¿no? Como nos está pasando un montón con toda la pandemia. Entonces, vamos a esperar un poquito a que se acomoden las piezas, ¿no? Y ahí sí lo vamos a tener, que es una banda que me encanta hace rato. Con lo que... tenían hecho, ¿no? Sí, y este disco, pan, jamón, tomate, con mambo y milanesa, ahí está para Jorge, que le encanta el tema de los Psychos Demolición, ¿no? El tema, uno de los temas que escuchamos en el primer programa de Malcriando fue el de Demolición de Psychos, que Jorge me había dicho que le había encantado, así que obviamente es más que bien recibido, realmente. Y luego, mirá, otra vez. Ya quedamos en deuda. Por novena vez se me termina el programa. Yo no te la puedo creer. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar los dos temas que quedan. Y tenía un mensaje de Lúcido, que es uno de los protagonistas de un Malcriando. Lúcido de Oscar de Lúcido de Santa Cruz de la Sierra, que nos dejó un mensaje. Vamos a hacer una cosa. Tenía para pasar de Lúcido dos temas y de Maldita Paranoia dos temas. No quiero dejar colgado a nadie, así que voy a pasar el mensaje de Lúcido y después un tema de Maldita Paranoia. Y el lunes que viene saldamos deuda, viste que yo te dije que iba a fundar un nuevo blog en el programa y ya me saldando deuda, es por esto. Así que vamos a escuchar el mensaje de Lúcido de Oscar de Lúcido de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y vamos a escuchar la inundación de Maldita Paranoia. Así cerramos el programa y no me quedo sin mencionar a nadie. Y bueno, esto yo no sé nunca cómo cerrarlo. La verdad que no sé, me parece que es como a propósito, ¿no? Como que no sé cómo cerrarlo porque quiero seguir. Para seguir. Pero no, bueno, a ver, en algún momento se tiene que terminar. Desgraciadamente, y bueno, un abrazo a todos los punkis que nos escuchan y a los que están escuchándonos a pesar de no ser punkis y les gusta, porque yo sé que les gusta. Vamos a cerrar el programa de hoy con el mensaje de Lucio. Para el programa y para la radio y para todos los punkis y de Maldita Paranoia, que es una banda de Las Parejas Santa Fe, del disco Ike del 2016, La Inundación. Así que buenas noches a todos, que tengan una buena semana y tranquis, que fue siempre igual este mundo, fue siempre igual, tratemos de abarajarlo como viene y de hacer lo que mejor podamos como para pasarla lo mejor posible. Ahí vamos con Lúcido y con Maldita Paranoia. Buenas noches, Dani, muchas gracias por acompañarme. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal amigos de Malcriando el Underpunk? Les habla Oscar de la banda Lúcido. Somos de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Y muchas gracias por estar difundiendo todo lo que vendría a ser a bandas punk de toda Latinoamérica y espero que también del mundo. Los invito a conocer un poco más del punk boliviano. Hay bandas muy buenas, de hecho ya pronto les voy a estar pasando también. Y bueno, también los invito a seguir escuchando Lúcido y a seguir escuchando a Malcriando el Underpunk. Muchas gracias. For me.